Manuel Fernández Arza, máximo responsable de SPIUG. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Nada, pues, ultimando los preparativos para la prueba de mañana. Esperamos porque por lo menos el tiempo nos acompañe y que la participación, parece ser que a última hora se va a animar más gente. Esperamos una buena participación en número. SPIUG empezó en un local pequeñito, en Luyando, y hoy día es una gran marca. Bueno, internacional. Hemos corrido bastante, además. En pocos años hemos hecho un buen trabajo. Desde los inicios, como tú has dicho, en Luyando, en una pequeña empresa con tres personas, pues hoy ya somos más de 25 trabajando. Estuvimos en la primera fase en Luyando. Luego nos trasladamos por problemas de espacio, claro está, dado el crecimiento de la empresa, a un local en José Matía, en los antiguos pabellones de Guardian. Y hace ya un año nos tuvimos que volver a desplazar, en este caso, a Orozco. Y bueno, pues ahora estamos situados en Vizcaya, aunque de momento el corazón sigue siendo llodiano y a la vez. ¿A qué nivel estamos? Porque el mundo del deporte, es evidente que hay una gran presión de marcas. SPIUG, desde luego, es una de las que se ven más. No sé en qué lugar está situado, pero desde luego parece que bien situado. Bueno, hablando de rankings, como tú has dicho, esto es un mundo global como nos movemos nosotros ahora mismo a nivel internacional. Pues, hombre, no somos una marca de las líderes, sí a nivel nacional sí que somos una marca referencia en casi todas las líneas de producto que movemos, tanto en textil como puedan ser cascos, gafas o zapatillas, ¿no? Y la verdad, ahora mismo lo que está la empresa y la marca es en una nueva fase de internacionalización, porque, como hemos comentado, a nivel ya nacional somos marca referencia y entonces el crecimiento puede ser ya poquito, con lo cual todo el crecimiento a partir de ahora creemos que nos viene del lado de incluir nuestra marca en otros mercados internacionales. Uh-huh. ¿Europa primero y de ahí el paso a otros o hay otros mercados emergentes? Bueno, estamos ya... A veces uno... Lo lógico es que parece que tienes que estar en los mercados más cercanos, bien desarrollado, ¿no? Pero a veces porque encuentras un distribuidor pues con mayor potencial o con mejor forma de penetración en su mercado, pues nos encontramos que ahora mismo, por ejemplo, en Noruega estamos con una cuota de mercado mucho más amplia, por ejemplo, que podemos tener en un casi en un Italia o en un Inglaterra, ¿no? Debido a eso, a que hemos encontrado un buen socio en Noruega y está desarrollando la marca con una fuerza mayor que quizás en mercados más cercanos, ¿no? Y por estar en otros países, pues como anécdota, pues te podría decir tantos y tantos que, bueno, aunque no estamos en un nivel de ventas muy muy alto, sí tenemos una presencia aunque sea pequeña, ¿no? Puede ser Panamá, pueda ser Venezuela, pueda ser Costa Rica, pueda ser Chile. Incluso luego al otro lado, en la zona de Asia, estamos en la zona de Corea, estamos en Taiwán y en otros países, como una introducción en la propia China, ¿no? Bueno, o sea que la meta ahora es crecer, una vez que ya a nivel del Estado no se puede crecer más, o sí, quizás, tal vez, pero vamos, la meta es crecer. Y en el mundo del deporte en general, vamos. No, estamos muy, muy focalizados en el mundo del ciclismo, ¿no? Ciclismo entonces, especialmente. Sí, entonces al estar focalizado en el mundo del ciclismo, eso es por lo que te comentaba, de que ese crecimiento ya a nivel nacional ya no puede ser muchísimo más amplio, ¿no? Porque el nicho de mercado que es el ciclismo no es tan amplio como el deporte en general. Por lo cual, pues bueno, eso nos lleva a tener que para poder crecer, tener que salir fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pues a seguir cosechando éxitos. Muchísimas gracias.